¿Cómo sos inteligente? Sí. ¿Cuánto mide un gigante? Y como más de 3 metros. Uy, es más grande que mi papá. Piper, ¿es cierto que hubo un gigante en la Biblia? Sí, ¿quieren que les cuente? Hoy voy a contarte de algo muy importante. Lo cuenta la Biblia, es algo fascinante. Te vamos a hablar de un pequeño como tú. ¿Como yo? Te vamos a hablar de un pequeño como tú. Uy, qué bueno. Son dos hilitos, un cuerito, pones una piedrita, haces zoom, zoom y sale como un balazo. David le hizo a su onda, zoom, zoom. A su se le puso onda, zoom, zoom. David le hizo a su onda, zoom, zoom. A su se le puso onda, zoom, zoom. Y el gigante lo derrumbó. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo grande que debe ser un gigante? ¡Sí! ¡3 metros! ¡Más de 3 metros! ¡Más de 3 metros! ¡Chiquito! ¡Ay, yo me tengo miedo! ¡Re chiquito era David! ¿Te imaginas si el gigante a David se le cayó encima? ¡No! ¡Eso no está escrito en la Biblia! ¡Ah, bueno! Seguro que cuando se cayó hizo ¡pum! ¡A mí me da miedo! ¡Yo me voy con mi mamá! ¡Yo con mi papá! ¡Hay que tener fe como David! ¡Aguante, David! Y el gigante lo derrumbó. Terminó y el gigante se cayó.